Y ya estamos con nuestro segundo invitado. Vamos a abordar con él sobre la red de turismo accesible en el Ecuador. La misma que viene funcionando desde hace 20 años. En el 2018 vienen trabajando con un emprendimiento corporativo. Damos la bienvenida a Alfonso Elesier Morales, quien nos acompaña hoy para hablar sobre y tener más información sobre el trabajo que viene desarrollando. Buenos días, Alfonso, ¿cómo está? Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación a esta prestigiosa emisora de aquí de la capital y extenderles un saludo a los radioescuchas también. Antes de conocer en detalle todo este trabajo de la red de turismo, quisiéramos conocer cuáles fueron los antecedentes para decir tenemos que trabajar en función de una red de turismo accesible en el Ecuador. Bueno, los antecedentes en realidad han sido o han nacido desde lo vivencial. Es decir, una persona con discapacidad que por A o B, como en el caso mío, tuve el privilegio de tener el apoyo de mi mami, de mi familia, de mis amigos para superar el accidente que tuve hace 30 años. Me hizo, cuando yo me accidenté era muy joven, entonces me hizo a que o aquí se acaba la vida o continúa. Entonces, el quehacer diario, el luchar para trabajar y vivir con dignidad, hizo de que me involucre en la actividad socioeconómica, sociopolítica, sociocultural de mi comunidad, en la cual el día a día me empezó a impulsar para seguir adelante, ¿no? De hecho, creo que la naturaleza de las personas es eso, o sea, vivir bien, y para vivir bien hay que empezar a trabajar con principios, con lógica, y de una u otra manera, pues las actividades que nosotros como personas con discapacidad podemos desarrollar son ínfimas, son infinitas, y lo que queremos del Estado es oportunidades nada más. A causa de un accidente, usted usa la silla de ruedas. De hecho, ese pensamiento cuando usted era joven y bueno, estaba todo muy, muy bien, quizá ese pensamiento, ¿cree usted que lo hubiese podido desarrollar si no hubiese tenido que pasar esta situación? Ah, esa es una pregunta y a la vez una conclusión interesante de la ciudadanía, ¿no? Mucha gente dice, si no te hubieses quedado con tu discapacidad, seguro no hubieses logrado lo que has logrado hasta ahora. En verdad es una circunstancia muy especial porque creo que el destino de las personas está ya dado, ¿no? O sea, yo siempre lo digo así, ¿no? Yo Cree me en el destino. claro, o sea, es parte del destino de las personas es enfrentarse con una realidad de la cual solo el infinito o quienes creemos en Dios creemos que nos tiene preparado. De hecho, la discapacidad tampoco es para todos. O sea, desde mi punto de vista, mis conferencias dadas en más de 15 países fuera del país por mis actividades sociopolíticas, socioeconómicas, incluso como deportista paralímpico, me han hecho de que diga de que con sustento que la discapacidad no es para todos. Yo creo que las personas que tenemos discapacidad o nacemos con una discapacidad o adquirimos una discapacidad, somos personas que de una u otra manera estamos aquí no solamente para dar un mensaje a la sociedad que somos seres humanos y parte de un entorno, sino para demostrar nuestras potencialidades, ¿no? Creo que la mejor oportunidad de que el ser humano demuestra sus potencialidades es cuando atraviesa dificultades. Alfonso, usted es baneño. Yo soy de la ciudad, nacido en Ambato, pero toda mi vida y mi familia es de Baños de Agua Santa y ahora estoy domiciliado en Quito por mi trabajo. Es ahí precisamente en Baños donde empieza usted esa actividad de la inclusión para las personas con discapacidad. Así es, en Baños de Agua Santa yo estuve, fui a vivir después de 3 años de mi accidente. Y antes de mi accidente yo ya conocía personas con discapacidad de mi ciudad, como en el caso de Rómulo, de Rosita. Don Rómulo era una persona que usaba silla de ruedas y sus hijas le andaban a llevar en su sillita de ruedas a pasear por el pueblito con una cobija en sus piernas. Y Rosita era una mujer muy joven que tuvo una niña y la niña le jalaba su cochecito con una soguita porque así allí se movilizaba en un cochecito de madera, ¿no? Entonces, cuando yo tuve el accidente y regresé a vivir 3 años después en mi ciudad, jamás me imaginé estar como ellos, en su misma condición de discapacidad. Eso me motivó a que me empiece a luchar por los derechos de míos y del resto de las personas, ¿no? Entonces, empecé haciendo reuniones con las personas con discapacidad. Nadie me creía, era bastante joven. Entonces, empezó así la lucha de los derechos de las personas con discapacidad a nivel local. Eso fue que me ayudó a lanzarme para que la ciudad de Baños de Agua Santa empiece a ver en un joven con discapacidad. En esa época eran presidentes de consejo, no se llamaban alcaldes, ¿no? Entonces mandé como 5 oficios que por favor hagan rampas en las esquinas y ni siquiera me contestaban. Entonces, un poco decepcionado, triste con las noches de bohemia de mis compañeros, con mis compañeros de escuela, de colegio, decían, ¿cómo es posible que no te necesitamos, que tengas rampas, que se movilice la gente? Así que en una noche de tragos nos pusimos de acuerdo y divinos que cada uno la siguiente fin de semana iban a traer el uno un pico, el otro una pala, por ahí una carretilla. Y empezamos a romper las esquinas de las veredas de la calle Montalvo de mi ciudad. ¿Y no les sancionaron? Claro, es que es una todo en historia. La mayoría de conferencias que me han invitado a dar fuera del país es para que cuente el origen de cómo nace la accesibilidad en Baños de Agua Santa, la ciudad más reconocida internacionalmente. Es una especie de protesta. Bueno, es muy interesante porque el ejercer el derecho a la accesibilidad en Baños de Agua Santa no fue de manera formal, fue de manera revolucionaria, de manera como un acto de rebeldía. De revolucionaria, que no rebelde, y también estoy pensando un poco del hecho de unirse todos, una minga, para hacer... Por supuesto, de la noche a la mañana amanecían rotas 4 o 5 esquinas de la calle Montalvo. ¿Por qué la calle Montalvo? Porque era una calle que no estaba en el centro, entonces no hacíamos mucha bulla. Ahora, para ustedes las destruían, ¿las arreglaba quién? En ese tiempo, no sé, la Junta... El Consejo Municipal. Eso es muy interesante porque mis mismos amigos empezamos a visitar las puertas de un hotel, de una ferretería, y nos regalaban un quintal de cemento, por ahí arenita, y se llevaban una lona, por ahí pintura amarilla, brochas. Entonces, las primeras rampas, yo recuerdo que deben haber sido unas 8 rampas. Nosotros mismos, a la siguiente fin de semana, sí, íbamos y con cemento las elaborábamos. Pero esto causó un problema. Es que empezaron a salir los concejales a la radio que cómo es posible que un joven con discapacidad comience a dañar un bien público. Entonces se fueron a la radio a amenazarme que me iban a poner preso. Así que yo muy asustado, pues obviamente asustado, en ese tiempo no habían teléfonos celulares, ¿no? O sea, entonces un periodista amigo mío, compañero de escuela, me dice, Alfonso, estás en problemas, ¿sabes qué? Que te van a demandar. Y yo, asustado, dice, pero te voy a dar una oportunidad, ven a la radio y di por qué hiciste eso. Claro, yo no quería irme, estaba asustado, ¿no? Pero sin embargo me fui, me acompañó mi mami, mis compañeros, y empecé a explicar a la ciudadanía por qué hacía eso. Ahora, y la ciudadanía terminó apoyándome a tal punto que 2 semanas después el presidente de consejo me llamó a una sesión para que yo mismo coordine con los trabajadores del municipio, ya de manera formal, de manera, claro, abierta, a que yo diga en qué esquinas y cuántas rampas debe romper. Bueno, esa era precisamente la siguiente interrogante, como tengo denuncias, realizo 4 veredas, eso significa que sí hubo la respuesta, en este caso por las autoridades, y de hecho se logró hacer la mayor parte de estas veredas en Baños. Así es, este proceso empezó en el año, yo me accidenté en 1987, yo tenía 19 años, 9 meses, recién meses después de haberme graduado, y esta historia empezó en el año 89 y 90. Entonces, cuando el señor presidente de consejo Abelardo Balseca me autorizó a 4 trabajadores que estén a mi mando para decir qué esquinas y dónde las rompíamos. Salió otra historia, ¿no? Es que todos los viernes en Baños hay un licor típico que es el sándwich baneño. Claro, el sándwich. Todos los viernes yo me compraba unos 2 litros de sándwich baneño y a los trabajadores les daba sus sándwiches, incluyéndome a mí, obviamente, para que en lugar que se le alcen de su trabajo 3 de la tarde, se alcen 5 o 6 de la tarde. Entonces habíamos roto más rampas de lo que el señor presidente de consejo decía que rompe. Entonces, o sea, ya fue una revolución enorme. De alguna manera se tenía que incluir muchos más esquinas, muchas más rampas. La participación, que es parte importante, y cuando tú gusta un trabajo, una obra, te desprendes de ese tiempo para poderlo regalar. En este caso no lo estaban haciendo solo a un grupo de personas, sino a toda una comunidad. Y de hecho, toda esta historia que usted nos ha comentado, pues plasman ustedes la red de turismo accesible en el Ecuador. Turismo. Correcto. Ya una vez que se hizo muchísimas rampas en Baños de Agua Santa, en el año de octubre de 1999, los baneños empezamos a tener el problema de las erupciones del volcán Tungurahua. Uh-huh. Para el 17 de diciembre de 1999, el defenestrado y desastroso gobierno de Yamil Maguad nos evacuó todos los baneños en 3 días, ofreciéndonos que nos iba a dar pan, techo y empleo, que nunca sucedió. Entonces, tuvimos que sufrir mucho los baneños, pero tuvimos un desastre enorme, más que el mismo volcán Tungurahua, porque con el volcán nunca pasó nada. Es que ahuyentamos al turismo de Baños de Agua Santa, que hasta ahora el turismo es el eje principal de la base socioeconómica del cantón. Entonces, creo que hay un antes y un después del turismo en Baños. Antes de la erupción volcánica creo que era un turismo mucho más religioso. Y uh-huh. Después se convierte en un turismo que ya toma multi ámbitos en este aspecto. Por supuesto. Justamente, ¿por qué contaba esta historia? Porque en el 5 de enero del año 2000, es decir, 3 meses después de habernos evacuado, el Comité de Hermandad Baneña, del cual yo fui coordinador general, fue mi primera vez que sociopolíticamente la comunidad me apoyó en esta directiva, regresamos a Baños a la fuerza. Pero cuando ya estuvimos en Baños no había trabajo, hoteles cerrados, la gente no venía, los medios de comunicación en su gran mayoría no daban información adecuada, precisa, de cuando el volcán Tungurahua erupcionaba. Entonces el turismo se ahuyentaba. Así que todos los baneños decidimos reinventarnos, espacios, acciones que permitan volver a retomar esta actividad turística. ¿Una de ellas cuál fue? El turismo accesible e inclusivo. Sí, porque para mí es muy normal cruzarme una tarabita, hacer senderismo, hacer parapente, hacer paracaidismo, hacerme canopy, lanzarme del puente en jumping. Para mí es muy normal, porque gracias al apoyo de mis amigos y mis compañeros jamás dejé de hacer esas cosas que tanto me gustaban. Entonces empecé a publicar esas fotografías en esa época, las primeras redes sociales, porque en esa época no era tan como ahora. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Por ejemplo, cuando revisan esta página y ven que hay esta alternativa ya en Baños. La respuesta muy buena, porque las personas con discapacidad en países como los nuestros todavía hemos estado escondidos, si no escondidos, al menos sobreprotegidos, aislados por factores externos tremendamente grandes, que no nos han permitido que las personas con discapacidad estemos muy integrados, entre ellos la comunicación, la inaccesibilidad arquitectónica, las actitudes y comportamientos de conceptos sobre la cultura con respecto a las personas con discapacidad, las barreras psicosociales. Entonces empezaron a salir criterios, ¿no? ¿Cómo es posible que esto haga? Yo también quiero irme, yo quiero hacer. Empezó a haber una revolución como hasta ahora, que todavía continúa esa revolución, no solamente de la lucha de derechos, sino ahora, que en su momento fue muy importante hacerlo. Ahora, para mí, la etapa que las personas con discapacidad en Ecuador y el mundo estamos viviendo es ya no la lucha de derechos, sino la lucha a la reinserción, la lucha a la inclusión, porque no sacamos nada con buenas leyes si es que esas leyes no se consolidan en inclusión. Y la inclusión también trae una cantidad enorme de acciones, como la accesibilidad arquitectónica, como el derecho a créditos adecuados para que las personas con discapacidad entremos a la microempresa, al emprendimiento, porque ni el mismo Estado cumple, en el caso de Ecuador, con el mínimo requerido de empleados con discapacidad. Alfonso, ¿cuál es el próximo reto? El próximo reto para la Red de Turismo Accesible Ecuador, bueno, en sí la Red de Turismo Accesible Ecuador es una consultora y operadora de turismo. Entonces, nosotros damos consultorías, conferencias, talleres relacionados con la sensibilización sobre la importancia de la aplicación de la accesibilidad universal en las infraestructuras públicas, privadas, la importancia de la atención al cliente con discapacidad, porque es importante tener este segmento de mercado previsto en una empresa, la importancia de conocer de discapacidades para que la gente no nos tenga miedo, no tenga recelo a intercambiar acciones, procesos de inclusión con las personas con discapacidad, y también la importancia de que el empresario con discapacidad maneje este mercado en los canales adecuados de difusión. Entonces, el próximo reto de la Red de Turismo Accesible Ecuador es crecer, ya no solamente como operadora, como consultora, sino crecer en el ámbito sociopolítico, que es el más importante para seguir luchando por los derechos, ¿no? ¿Por qué el turismo accesible e inclusivo? Porque el mercado mundial así lo dice, la Organización Mundial de Turismo así lo dice. No en vano, la OMT, el 17 de marzo del año 2017, le declaró a ese año como el año del turismo accesible e inclusivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si aproximadamente el 10% de la población mundial tiene alguna discapacidad, y esto refleja en 1,000,000,000 de habitantes con discapacidad en el mundo. Bueno, y para finalizar, ¿en dónde le podemos localizar, en este caso, a la Red de Turismo y conocer ampliamente su propuesta? La Red de Turismo Accesible Ecuador es como cualquier emprendimiento, una empresa pequeña, trabajada en el ámbito de turismo, y tenemos nuestra oficina aquí en el norte de la ciudad, en la Prensa y en la avenida La Prensa y Edmundo Carvajal, y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en nuestra página web, solamente poniendo Red de Turismo Accesible Ecuador. Bueno, queremos agradecer la presencia de Alfonso Eliezer Morales, quien nos ha compartido esta experiencia de la Red de Turismo Accesible en el Ecuador. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarnos, y hay que apostarle a la inclusión, no solamente apoyando nuestros proyectos, sino entendiendo de que todos los ciudadanos en el Ecuador, tarde que temprano, tenemos alguna discapacidad. Por lo tanto, los temas de discapacidad e inclusión es un tema que debemos manejarlo todos.